Soy un caramelo que querías probar. Aquí no hay dúo, pero mami, a bailar. Yo era un hijo de puta, ahora en mi lugar, Yo me porto bien porque me pones mal. Me gusta cómo me susurras, que te ríes de zorras. Que me tocas donde es sin importar la hora. Que me pongas mala cara, siempre me enamora. Y yo vuelvo a lo mismo por mirar tu cola. Me gusta cómo lo meneas, cómo me controlas. Donde llegas esas neas te quieren a solas. Yo no conocí el mar y trajiste las olas. Sé que eres adictiva como la acetona y ven y dame ese pecado. Juguemos como niños que corren enamorados. Busquemos los problemas que aún no hemos encontrado. Porque me pone duro y firme como y si un soldado. La verdad, estoy como enyerbao. Ese culo, la verdad, estoy como elevado. Y no me paro de drogar. Yo no dije mentiras, soy un loco bipolar. Siempre dije la verdad y siempre dije la verdad. Que me gusta la calle si es de noche y suena rap. Que me marque mis panas y me saquen pa' grabar. Yo no vendo perico y todos lo quieren comprar. Yo no lo puedo cambiar, siempre dije la verdad. Pienso que no mientes y que odias estar sola. No es billar, es brillar, traje las bolas. Yo donde cante el sitio siempre se afora. Pasan los años y el negro solo mejora. Música de puteadero, ya te comieron miles. Pero yo soy el primero, no te toco con un pétalo. A tu negro déjalo, que al lado mío es un simple montañero. Mami, tráeme el sombrero, que se cae el establo. Yo soy un ángel, pero con cara de diablo. Soy super malo, pero no soy como Pablo. Y a la chimba que lo preste me la clavo. Soy el feo con más chimbas que tú has visto. No soy Tego, tengo música pa' discos. Escondes el reggaetón, pero sáquele una chimba y se le va si el valor. Si le digo la verdad, estoy como enyerbao. Ese culo, la verdad, estoy como elevado. Y no me paro de drogar. Yo no dije mentiras, soy un loco bipolar. Siempre dije la verdad y siempre dije la verdad. Que me gusta la calle si es de noche y suena rap. Que me marque mis panas y me saquen pa' grabar. Yo no vendo perico y todos lo quieren comprar. Yo no lo puedo cambiar, siempre dije la verdad.